ciudad es un karate que, a pesar de todo, poquito que yo te cuento ahora mismo, te le doy un punto de gracia, pero en aquel tiempo llegaba a las 6 de la mañana o las 7 de la mañana, terminaba la venta y nos teníamos que venir para abajo sin ganar un duro, no ve la cara que tenemos todos y la cara en las caritas, porque primero de noche todos los gatos son pardos, llegábamos arregladitos, muy preparados. Yo me ponía mucha brillantina, me acuerdo de chiquillo, íbamos arregladitos, pero cuando yo después terminaba eso y nos teníamos que venir para acá, que no teníamos ya ni para tren vía, pues figúrate las caras de todo, pero dentro de eso había un sentido de la gracia y había mucho ay, y anécdotas que se cuentan de eso de Ignacio Peleta, me acuerdo yo cosas, y de Pericón. Pero mira, hay cosas que te vi decir, Pericón, yo me acuerdo cuando estaba aquí en Zambra, que tomamos café aquí en el Lyon de Oro por las tardes, a mí me contaba cada cosa que me quedaba con la boca abierta. El otro día estuve de fiesta, me decía, en un señor, el marqués de yo no sé cuánto, el nombre de él que quería, y sí que yo me quedé asombrado porque vino con el coche, me mandó el chofe, y el coche, un coche larguísimo, y entonces me metí en el coche y escuché una voz que dijo, Pericón, ¿qué quiere tomar? Y entonces yo me quedé, y claro, como yo, el chofe solo y yo, y digo, bueno, pues quiero un whiskycito con mucha agua y un poquito de hielo, y salieron dos manos, y se así, pum, y dice, todas esas cosas lo contó. Pero tú no, ahora mismo, eso son cosas de Pericón, de mentira, pero es que ahora mismo hay coches que dicen, que sabe pinchar la rueda atrás, ¿es verdad o no? Hay coches que salen una voz, así que pintaban las cosas, los embustes de Pericón llevaban un sentido. No, de verdad, había muchas veces que hablaba, yo cuento una cosa de que eso sí, que tú sabes que los pescadores y los cazadores son siempre muy exagerados, en fin, un busterillo, me perdonen, pero que son así. Y entonces él hablaba de la pesca, y entonces le dice un día a Ignacio Peleta, dice, oye, tú no te has enterado que ha pescado el chiclanita un robalo que ha pesado 37 kilos, fíjate tú, 37 kilos un robalo, y con una caña, ¿cómo va a pescar eso? Cuando, ni en el Pacífico hay un robalo así, con 37 kilos. Entonces dice Pericón, si eso fue el otro día ahí en la Bajamá, como hablan ellos, ¿no? En la Punta San Felipe, eso en Cádiz, allí en la parte de ahí, que no vea, dice Pericón, sí, no me extraña, porque ahí hay siempre muy buena pesca, y además en la Bajamá siempre. Sí, porque yo el otro día, que tú lo digas, el muchacho Salvador, que vino conmigo, que es testigo, hice así, toda la noche bregando, y con ese así tiré para arriba, sacó un faro finicio, pero encendido y todo, y dice el otro, dice, pues Pericón, yo creo que te ha pasado, ¿no? Porque me da uno que tú digas, un faro finicio no me extraña, porque en Cádiz los finicios tuvieron los finicios, los tartesos, toda esa gente, tú me comprendes, y que sacaron un faro finicio no tiene nada de particular, pero me encendió y todo. Dice, pues no la pago hasta que no le quite 20 kilos a robalo. Y de esa cosa te contaba. Amigas y amigos, como habréis comprobado, este programa va de Chano Lobato, Juan Miguel Ramírez Sarabia. Así es como se llamaba, ¿no, Juan José Téllez? Efectivamente, Juan Miguel Ramírez Sarabia, del barrio de Santa María de Cádiz, de un padre desaparecido cuando él era muy joven, fallecido en un accidente de tráfico, del barrio de los pescadores de Cádiz, en la contraposición a la viña, en esa dualidad barroca que siempre es Andalucía, en la que tenemos de Santiago a San Miguel en Jerez y en Cádiz de los dos ecos flamencos distintos de Santa María y de la viña. Eso es, porque Cádiz es que, como dicen las alegrías, cuando entras por esa bahía, entras en el reino de la alegría, ¿no? Y Chano era todo eso, ¿no? Sí, Chano era una actitud ante la vida, que también en cierta medida es la ciudad que le vio nacer. Chano representa lo más intangible, creo yo, de ese patrimonio intangible de la humanidad que es el flamenco. Lo más intangible es la actitud, es la gracia, es una forma de ser, y eso era Chano. Recuerdo que cuando me tocó formar parte del jurado que le concedió el premio Niña de los Peines, había otras candidaturas de mucho peso, de mucha solvencia, pero yo intenté razonar que nunca en ese premio se había galardonado precisamente esa atmósfera que es la de la gracia, que es la del desparpajo, que es la de la aventura heroica de un cantador de atrás que se atreve a ir hacia adelante y lo logra, la memoria, la palabra como algo, algo que forma parte de la interpretación. ¿Os acordáis que Chano hacía sí. grandes digresiones en su en sus actuaciones antes de cantar? Pues hablaba mucho. Una vez le dije, coño, me recuerda mucho a lo que hacían Dean Martin, Frank Sinatra y Sammy Davis Jr. Con el Rat Pack, que hablaban, me contaban chistes, tal, entre... Y me dijo, claro, yo es que lo vi en Las Vegas. Se quedó con la copla, ¿no? De lo que podía haber sido. Estamos haciendo el programa en diciembre, no precisamente el 7 de diciembre, pero él cumplía años ese día. Sí, él era de diciembre, él era... no era Capricornio, pero casi, Jesucristo sí. fue Capricornio. Pero Chano era de un horóscopo distinto, de un horóscopo gaditano, que era el del barrunto de buscarse la vida, la forma de ser de Cádiz, la forma de crecer en Cádiz. Era una especie de, el Cádiz de entonces, por lo que me refería, era una especie de Macondo, en donde la gente pues intentaba sobrevivir a cualquier precio, porque los tiempos eran malos. Él nació pues prácticamente una semana antes de la foto oficial de la generación del 27. Ajá. Esa fotografía del Ateneo de Sevilla, que realmente no fue en el Ateneo, porque estaban liados con la cabalgata de los Reyes Magos y se tuvieron que ir al Círculo de Agricultores, que es donde se celebraron las sesiones del 27. Pues justo, eso fue el 16 de diciembre, pues justo unos días antes, el 7 de diciembre nacía Chano Lobato, y nacía en un Cádiz que iba a estar durante toda su infancia convulso, donde la tensión política iba a desembocar en una represión brutal cuando él tenía apenas 9 años. Digo una represión brutal porque en Cádiz hubo unas horas de guerra, la sí. breve resistencia que hubo en Correos, en el gobierno civil, fue sofocada inmediatamente, y lo que quedó después ya para los restos durante la dictadura fue represión pura y dura y sin guerra que valga. Y ese fue el Cádiz en el que creció, con el padre, como digo, que recordaba que se subía a la azotea de su casa para leer con algunos amigos de aire izquierdista durante la dictadura, para leer el España de Tánger, que era un diario que por lo menos no contaba solo las versiones oficiales, sino que daban otras versiones de la historia, y sobre todo, que era lo que le importaba fundamentalmente al padre de Chano, daba unas crónicas taurinas estupendas. Ajá, y Chano contaba que de vez en cuando alguien chivateaba que había una reunión clandestina en la azotea y llegaba la policía y los disolvía o los arrestaba. El padre muere en un accidente de tráfico por la barca de Vejer, cerca de la barca de Vejer. Conducía un camión y se mató, y Chano tuvo que salir a ganarse la vida, ¿no? A ganarse la vida en la venta de La Palma, que era uno de los lugares tenía, donde tenía que cuidar de sus hermanas, ¿no? Tenía unas cuantas claro, hermanas. De sus hermanas y de toda la familia. Sí. Era en la venta de La Palma, pues estaban allí en aquella época cantadores de la estirpe de Aurelio Sellé, Aurelio Tuerto. Muchos años después, cuando rodaron la película Misterio del Flamenco, hay una escena en la azotea del Hotel Playa de Cádiz en donde el Chano le canta a Aurelio, y claro, el problema es que no calibró bien la jugada, y lo que le cantó a Aurelio fue, una de las cosas que le cantó en aquel rodaje fue: el maldito carderero tiene un ojo de cristal. Y claro, como Aurelio era tuerto, la mirada que le dirigió con el único ojo bueno que tenía Aurelio era bastante expresiva de su disgusto por la elección de la letra. Mucho arte tenía el Chano con esto que has contado de Aurelio. Bueno, pues Juan José, ¿qué te parece que escuchemos un cante grabado el día de su cumpleaños en la Sala Revólver de hace unos cuantos años, del 7 de diciembre del 93? Luego te cuento por qué es la fecha. Vamos a escuchar a Chano, ¿te parece? Perfecto. ¡Hola, juventud! Lo digo yo que tengo más edad que el Rey de Oro. Yo le digo a ustedes la verdad porque estoy entre familias. Y además aquí Caito soy mis hijos. Tengo más edad. Mañana, ya cumplí, hoy cumplo. Hoy cumplo por la gloria de mi padre 66 años. Yo de número estoy irregular, pero yo sé que nací en el año 27, el 7 de diciembre. ¿No? Del año 27 son 66, no me quito ni media hora. Vamos allá. El médico Chano, que tiene la azúcar muy alta de insulina, ya te está poniendo, y es verdad, no vea. Pero yo me he pegado hoy un pelotazo, salgazo por donde salgo. Puentecito, pa' que tú pasas de tu casita. cañas mías, yo te ya lo digo que te quiero yo. Y ay, que te quiero yo. Que ya imprimita que te cuenta en mi central. Toma la de soberana, era Rosario, ay, era Rosario, Rosario la mejorada. Si alguna vez vas acá y pasas por barrio Santa María, como te canta por alegría, tú eres, que la poquita de inocente ya que tú eres, que la peña no borre, cuando ríe con tu gente, que no te quiera ver y también. Chano Lobato, el 7 de diciembre de 1993, en la sala Revolver. ¿Y por qué te digo yo esto y te reseño esta fecha? Porque mi padre murió el 5 de diciembre del año 93, tenía la misma edad que el tío Chano, y ese día con otro amigo, que fallecido también, y su padre también había fallecido dos días antes, nos fuimos a ver al Chano para quitarnos las penas. Pues bueno, pues es que era así, ¿no? Era la cruda realidad y la alegría que te hacía olvidarte de las penas, ¿no? Ya no era un antídoto contra la pena, porque creo que él hubiera tenido todo el derecho a refugiarse en la pena, pero eligió la gloria de la alegría. Eligió... yo no sé si él tenía conocimiento de budismo, pero desde luego eso de responder a los dramas con una sonrisa tiene que tener algo de sí. Y Chano lo tenía, él era una familia suya, pues pasaba apuros muy serios, sobre todo de la muerte del padre. Él tuvo que emplearse en oficios tan diversos como la lonja de pescado. Él decía que como el matadero, pues se sacaba la carne de bragueta, que sabéis lo que era, ¿no? Que se colocaba la gente, mangaba algún chuletón, lo metían en la bragueta y así lo sacaban de estanque, y después se vendía convenientemente lavado y con toda su medida higiénica casera de la época, que no debía de ser mucha, se vendían al grito de carne de bragueta. Pero Chano me contó que también existía el pescado de bragueta, no, que él lo sacó de la lonja. Había gente que le daba todo, la carne y el pescado, ¿eh? Madre mía. Que él lo sacó de la lonja alguna vez, dice, metiendo el pescado en el pechito. Dice, pero no te veía los constipados que cogía, porque claro, el pescado estaba frío. Y el pecho no aguantaba mucho. Ese era un poco el Cádiz de la época. Él estudió en lo que se llamaba entonces el Colegio de Franco, que era un colegio que había construido la dictadura. Así se llamaba, Colegio de Franco. Sí, era lo que le decían, era el Colegio Francisco Franco, etcétera, etcétera. Se llamaba el Colegio de Franco y ahora se llama Colegio Campo del Sur, que sigue existiendo. Sí, sí. Y bueno, ya no le tocó vivir los últimos momentos de una extraña bohemia industrial que era la tienda del Matadero de Cádiz, que era por donde transitaba la sombra histórica de Enrique el Mellizo, de su nieto, que fue muy amigo de Cádiz, de Chano, Enrique, el Morcilla. Sí. Le llamaban el Morcilla de apellido, José Jiménez algo, le llamaban el Morcilla Antonio Jiménez. Le llamaban el Morcilla porque el padre había sido apadrinado en la pira bautismal por el célebre torero Hermosilla. Hermosilla. Y de Hermosilla transitó hacia el Morcilla con serios problemas, porque el Morcilla era mayor que Chano y este sí tuvo, en la guerra tuvo sus aperreos. Realmente le entró una bala por la mejilla, pensaron que estaba muerto, lo dejaron con una pila de cadáveres y pudo huir a tiempo a Argentina, donde rehizo su vida y de donde volvió mucho tiempo después. Sí. Esto eran algunas de las incumbencias del Cádiz infantil de Chano, de la adolescencia, antes, como digo, de irse a Madrid al cante y al flamenco. Porque tú, fíjate que yo, por recuperando, siempre buscas cositas y en la revista Alma 100, en el número de noviembre del 2001, pues un tal Curro Ralejo, que no sé quién es, pero dice, siglo XXI, ahora en su tierra algunas personas vinculadas a la cultura del flamenco le quieren rendir tributo en un libro que recogerá sus memorias flamencas. Aunque Chano Lobato no hubiera sido cantaor, habría sido artista siempre. Vivir así es de arte. Y claro, estamos hablando de que tú estás contando cosas que publicaste luego en un libro con otro señor que se llama Juan Manuel Márquez Perales, Memorias de Cádiz. Sí, bueno, fue una aventura, para mí fue extraordinaria, porque para mí fue una especie de máster en gaditanismo. Yo tuve tres másteres en gaditanismo esenciales. Es una carrera dificultosa que cuesta que te den los créditos. El primero fue Fernando Quiñones, que de su mano me inicié en el flamenco y en muchas otras cosas. Después fue el Beni de Cádiz, que me lo presentó Fernando durante un día loco en Prado del Rey, grabando el programa flamenco. A la hora de la sobremesa, Fernando nos había invitado en el restaurante de la Casa de la Radio, yo tenía 20 años o cosas así, y fue una velada estupenda. Al final del almuerzo dice Fernando, pues mira, yo he logrado en que los del programa Estudio 1 me cedan una cámara 3, así que me voy a dormir una fiesta y os dejo aquí tan ricamente. Tan ricamente dejarme a mí, veinteañero, con Benny de Cádiz, que era una explosión en sí mismo, ¿no? Era un huracán y claro, me dejó como una hora y pico escuchando un monólogo de Benny para mí. Yo quedé absolutamente fascinado por lo que era ese Cádiz, y Chano era ese Cádiz. Y con Chano pues estuve 3 años, eso fue una idea, le habían hecho hijo predilecto de la provincia en 2000 en la Diputación de Cádiz, y fue el presidente de la Diputación entonces, Rafael Román, quien nos propuso a Juan Manuel Márquez, que era un periodista, un periodista estupendo del Grupo Yolí, entonces estaba en Cádiz, ahora está en Sevilla, en el diario, que hiciéramos un libro sobre Chano. Juan Manuel asumió la parte seria, hacer el análisis de flamencológico o sociológico de Chano, y yo me eché al monte con Chano. Yo me dediqué a acompañarle, a recitales, a homenajes, a actos oficiales, a su casa en Sevilla, a sus paseos por Cádiz. Hice un documental sobre él también, que el otro día lo pasaron hace unas semanas con motivo de lo del Día del Flamenco, lo pasaron sí. por Canal Sur, de nuevo, para la serie Hijos de Andalucía, con dirección de John Mayarac, que fue también una aventura muy bonita dentro de todo eso. Sí. Y bueno, yo quedé atrapado en las redes de Chano. Sí. Y aquellos 3 años para mí fueron mejor que una formación reglada en una disciplina académica, ¿no? Claro. Era una formación reglada en la disciplina del arte, de la gracia y de la alegría. El otro día entrevistamos a Antonio Benamargo, que también conoció bastante a Chano, y contaba la anécdota que mandó a su hijo a por Chano Lobato a la estación, y dice, ay, con los flamencos, que no sé qué, el chaval, pues un chaval de Madrid, y cuando vino encantado, y dice, oye, cuando venga este hombre, mándame. A por él, que yo voy. Y yo recuerdo. Era un seductor. Es que nosotros, cuando decíamos a alguien, oye, de flamenco esto, ¿a qué me recomiendas? ¿Qué? Mira, va a actuar Chano Lobato, vete a verlo. Y no había nadie que yo conozca le gustara el flamenco, ¿no? Que nos dijera, joder, qué tío, qué bien, cómo lo hemos pasado. En fin, hacía afición, ¿no? Totalmente. Es que era. Para mí es la. La imagen total del flamenco, de que lo tenía todo, sabía cantar, decía que había aprendido compás actuando detrás de las patas de cola, que es la mejor manera de aprender compás. Tenía dos tipos de gracia. La gracia de los agradadores, porque él venía de un flamenco de supervivencia, del flamenco de posguerra, que había que estar bien con el señorito, con el concejal, con el poder en sus distintas facetas, y ahí desarrollaba una especie de gracia blanca, sin arista. Y después tenía la gracia de la intimidad, donde era pues más canalla, donde a esa sonrisa suya se le, en la comisura de los labios, le dibujaba un toque de ironía y de sabiduría. Y esa gracia, como digo, la desarrollaba más en privado que en público, ¿no? Y no era una gracia forzada, ¿no? Yo detesto a los humoristas, sino a esos otros profesionales de la gracia que creen que la tienen y no disponen de ese don. Chano la tenía y no necesitaba presumir de ello, porque era gracia, él era la gracia. Innata, era la gracia en sí misma, ¿no? Él era la gracia. Sí. Y bueno, pues estuve 2 o 3 años con Chano, frecuenté a su mujer, a Rosario, a Chanito, a Rosario La Chana, sí, como le torcieron a Chanito, y en su casa de Sevilla, era un... En la calle Ganso, ¿no? Era la calle Ganso 24, creo recordar que en el Biópolis, el barrio que construyeron para algunos de los que trabajaron en la exposición del 29, de la exposición de Sevilla del año 29, y ellos tenían ahí una casa, no un piso. Sí, allí la Chana pintaba, porque pinta muy bien, hace copias yo le recuerdo una copia de Dalí espléndida, sí. Vamos, muy naive. ¿En el libro tienes algún retrato de Chano, algunos de su mujer? pintado pues, como al óleo. Pues sí, lo recordar que sí. Qué curioso. Bueno, en este libro de Memoria de Cádiz, pues hay una foto que no sé si le conozco, que se llama Carlos Fernández, que está con Compay Segundo. Yo no sé si estuvisteis esa noche gloriosa. No, ese día no estuve. Bueno. Eso fue antes de todo aquello. Noviembre del 98. Pues sí. Vamos a poner a Chano contando unas cositas del Compay, de cómo se la gastaba el cubano, y escuchamos un trocito de ese concierto glorioso que dio en noviembre del 98 en el Colegio de Médicos. Chano Lobato y Compay Segundo. Trabajamos en Compay Segundo. Trabajamos en el Colegio Médico en Madrid. Un homenaje total. Estaba el recién venido. Ya no rodeaba tanto, pero ya después nos ha puesto bien y otra cosa. Dimos una vuelta, fuimos a Francia también y hicimos una cosita. Y entonces ahora cuando vino, eso ya venía juntaete, ¿no? Y ella tenía 33 años y como ahí tiene 90, su pedazo de palmero, su sombrero, su ron, su purito, pero 90. Y ella 33. Un homenaje que vamos a hacer entre todos. Y entonces, claro, y si no, y ya pasaba la cuenta, pero cuando nos pegamos un pelotazo, estábamos sentados allí haciendo tiempo, porque es el que nos manda, al rato ya después de ver, ya no me puede aguantar. Pero, compay, como diciendo, ¿esto cómo es? ¿Sabes? Cosa que pasa, ¿no? ¿Sabes, chico? Pero un país, no. Yo le dije una cosa, un secreto. En Cuba hay una selva. En Cuba hay una selva. Y compay, a ver si invitan ustedes otra esta vega. Para usarme, va a frío, va a banda frío. ¿Qué problema? Ahora se trata del Chano y el compay. Son dos grandes amigos. Lo conocí hace 5 años, nos conocimos. Qué bárbaro, parece que fue ayer. 5 años. Pero nos mantenemos. Digo, por lo menos yo digo, tú eres joven. Vamos a ver un número, a ver si se recuerdan. Thank you. Kikiribu, mandinga, Kikiribu, mandinga, el padre del cocinero, y cocinaba mamita. Kikiribu, mandinga, Kikiribu, mandinga, y machacaba los ajos con la cabeza el mortero. Kikiribu, mandinga, Kikiribu, mandinga, mandinga. Oye, mi padre era cocinero y cocinaba mamita. Y machacaba los ajos con la cabeza el montero. Esa negra Tomasa con Compay Segundo, su grupo y el Chano, que esa noche estaba un poco retraído, no era el Chano que nosotros estábamos acostumbrados, porque claro, el Compay es que también se las traía, ¿no? Sí, bueno, el Compay, hay una anécdota, bueno, hay muchas anécdotas suyas de me contaba un conocido cantautor internacional, refiere a veces que en una ocasión habían actuado, habían dado un concierto con Compay, muchos artistas, pero les daba cosa acercarse al viejo porque no sabían cómo romper el hielo. Y fue el hielo lo rompió con Pai, porque se le acercó a todos ellos, se quedaron sorprendidos y lo primero que le dijo fue: muchacho, nunca le chupéis el culo a una mujer porque hay, en el culo hay muchos microbios. Dice, y se fue, dice, nunca supimos para qué nos había dicho aquello, pero yo creo que les quería llamar lameculos o algo, ¿no? rompió el hielo absolutamente. Después dijo algo así como: porque, muchacho, la gente dice que el viejo no puede, pero el viejo puede. Eso decía el Chano, que qué tomaba, qué clase de hierbas tomaba y eso. Y dice, bueno, porque cuando vuelva de Cuba, tráeme 2 o 3 kilos de eso. Pero vamos, a Chano le entraba la tristeza de vez en cuando, incluso sí. El cabreo, conmigo se cabreó muchísimo. Sí. Porque pues mira, cuéntanos un poquito esa forma de ser de Chano, porque claro, yo lo he visto también como tú en situaciones, en su casa, tal cual, pero así enfadado. Cuéntanos cómo era Chano enfadado. Pues mira, yo me acuerdo que presentamos el libro en la Diputación, yo creo que fue en el año 2003, porque yo tengo muy mala memoria para mis cosas, y 2003 o 2004 debió ser, sí. Y después, bueno, actuamos en la Diputación, ya ve, ese libro que está descatalogado, y ahora explicaré por qué. Nos habían pagado a Juan Manuel y a mí por los 3 años de trabajo, pues 1.500 euros por cabeza. Ya sabéis lo que pagan por los libros, que no es demasiada cosa. Así que nosotros, la Diputación nos dio 3.000 euros y a Chano le pagó 3.000 euros por actuar en la presentación del libro. Todo fue bien hasta que el mes siguiente, en la Junta de los Ríos, en Arco de la Frontera, fui a un recital suyo y me lo encontré con esa cara que yo ya había visto en algunas ocasiones, revirado, sin querer ser desagradable, pero tampoco queriendo intencionadamente no ser agradable. Y me dice, le digo: Chano, ¿qué te pasa? Y dice: ¿qué me pasa? Que os estáis poniendo ricos con el libro y a mí no me pagan nada. Y además el libro lleva un disco. Y digo: Chano, mira lo que se ha pagado, es esto, tal y cual. No, si esto se está vendiendo hasta en internet. Esto, ya ves, era una edición de 500 libros que creo que costaba, me parece que eran 15 euros o 20 euros. Vamos, que aquello, la Diputación difícilmente iba a amortizar incluso el dinero que nos habían adelantado de derecho y del recital de Chano. Pero bueno, tampoco la Diputación intentaba ganar dinero con aquello. Y bueno, se enfadó tanto que yo le propuse a Juan Manuel Márquez que le cediéramos los derechos a Chano por el libro, y se los cedimos. Sí. Le fui con las cuentas, le expliqué: mira, esto es tanto, tal y cual. Nosotros aquí tienes el papel, cediéndote los derechos del libro y de lo que sea. Tú, si tú quieres, comercialízalo tú, haz lo que quieras. Total, que bueno, le dije todo aquello. Chano no estaba muy conforme, pero finalmente aceptó la cesión de derecho. Y yo hablé por mi cuenta con Jesús Vigorra de Canal Sur. Sí. Y digo: mira, Chano está muy desconfiado conmigo en esta historia, pues ¿por qué no le mueves tú la posibilidad de editarlo con alguna otra editorial y que saque todos los beneficios, lo saque para él? Entonces, bueno, pues fue un aperreo porque en un año no logró colocar el libro en ninguna editorial. Me llamó Jesús: oye, mira, que yo no puedo conseguir que lo publique nadie, así que eso se va a quedar ahí en el aire. Así que volví a hacer una gestión con Diputación, con Cultura. Le digo: mira, ¿por qué no reeditáis el libro y le dais todo el dinero, se lo dais a Chano? Empezaron las negociaciones, Chano pedía por el libro, por los derechos, 12.000 euros. La de Diputación le dijeron: no, hombre, que eso no es una barbaridad. Total, que ellos estaban dispuestos a dar otros 3.000 euros, que era lo que nos habían dado nosotros. Total, que finalmente le comenté de la Diputación de Agricultura, y bueno, ni para él ni para vosotros, en lugar de 3.000, ¿por qué no le dais 6.000? Finalmente Chano aceptó la propuesta, fueron a firmar para reeditar el libro, esta vez ya sin grabación, porque él quería comercializar la grabación, que era bastante complicado hacerlo porque era de una serie para la que él había cedido los derechos, no a, a mí, sino a la productora. Sí. Y la productora, desde luego, no quería bajarse de del burro. Total, que se iba a editar el libro, estrictamente el libro, sin el disco, reeditarlo. Y en el momento de ir a firmar el contrato, Chano exigió que en el contrato apareciera también como partícipe de los derechos Chanito. En Diputación le dijeron que legalmente eso no era posible porque los derechos estaban a su nombre, no al de su hijo, y que cuando él faltara, pues sí podían pasar los derechos al hijo con el resto de su herencia. Y Chano no quiso. Si el hijo no figuraba en el contrato, no quiso reeditar el libro. Y bueno, y el libro murió ahí, yo bueno, no sé. Pues la verdad que nosotros, después de tantos años que no conseguimos el libro al principio, pues en esto del confinamiento, pues nos daba por buscar en todo colección. Y al final en Librería Raimundo, vamos a hacerle publicidad aquí a los amigos de Cádiz, y lo conseguimos. Sin disco, pero tenemos el libro y la verdad que lo saboreamos muchísimo y estamos encantados de tenerlo. Yo vamos, recobré luego bastante buena relación con él, pero recuerdo una amiga común que llegó a decirme, sí, pero Tell es muy buena persona, pero le gusta manga. Le hacía con el dedo el cine de manga. Él estuvo convencido hasta el final de su vida que le habíamos tangado. Pero como ya no era así, era la regla de la supervivencia de los flamencos de su época y tampoco conocía muy bien lo que los parámetros de los libros son muy distintos a los parámetros de los discos, por lo menos de lo que eran entonces los discos. Juan José, hablabas antes de que Chano también era muy carnavalero y bueno, háblanos un poquito de cómo era Chano con el carnaval, qué te contaba y seguimos hablando de la actualidad, ¿no? Porque la actualidad es que no hay carnaval. En fin, empieza por Chano. Sí, irremediablemente, vamos, que sepamos, no hay concurso. Carnaval ya veremos. De aquí a febrero todavía queda mucha mili. Y entonces algunos estarán contentos, ¿no? Porque dicen que mucha gente dice que el concurso no es carnaval. Bueno, esos son los puristas de uno y otro signo. Yo si algo he aprendido de flamenco es que el arte es una esponja. Y todo lo que rodea al arte tiene su público, y hay un público del concurso y hay un público de la calle, y hay un público que compaginamos el concurso con la calle. Eso es lo mismo de antes, ¿quién desprecia ese botín? Si puedes oír compras estupendas en el concurso y puedes oírla en la calle, ¿por qué renunciar a ninguno de esos mundos? Cada cual enfoca su disfrute del arte como quiere, pero yo soy muy promiscuo y a mí me encanta una cosa y otra. Y Chano, el carnaval lo vivía como una forma de trabajo, que es como lo viven muchos carnavaleros. Hoy en día el carnaval es una industria que da trabajo a miles de personas. Y el problema de que se suspenda el concurso este año es precisamente ese, que deja en la ruina a buena parte del carnavaleo gaditano, que ya este año no ha podido girar con las agrupaciones, claro. Y que el año que viene no van a poder sacar un nuevo tipo porque no tienen de dónde. Ellos reparten los beneficios de la gira para en parte a pagar el tipo de ese año, que suele ser muy costoso. Y claro, eso entra en un problema socioeconómico, ya no solo cultural. Y es lo que ocurría con la participación de los flamencos en el carnaval. Se ha hablado mucho, y es verdad, del entronque de Chano con el carnaval. Curiosamente, Arbeni, a pesar de que pregonó el carnaval, no le gustaba mucho. Uh-huh. El carnaval le parecía un poco vasto, decía él al final de su vida, pero a Chano sí, a Chano le gustó. En el carnaval han participado, por ejemplo, La Perla de Cádiz o Juan Villar, desde luego, que es uno de los referentes, hizo una versión de Paco Alba, de el Vaporcito del Puerto, estupenda. Camarón de la Isla estuvo en agrupaciones carnavalescas. David Palomar sale de una comparsa ahora, por citar a un cantador joven, sale del mundo de la comparsa. Y bueno, ha habido un vínculo entre el carnaval y el flamenco muy claro. Javier Osuna escribió un libro fantástico que yo recomiendo mucho, que es Cádiz, la ciudad de los dos cantes, hermanando el carnaval con el flamenco. Y como digo, Chano incorporó a su repertorio los tanguillos, tanguillos carnavalescos, el de los anticuarios, a la venta ponen esos anticuarios, y algunos otros. Ya lo había hecho, como repito, La Niña de los Peines, o Canalejas en cierta medida, y de Canalejas llegamos a su sobrina Mariana Cornejo, que también entronca perfectamente con ambos mundos a raíz de las chuflillas que incorpora, o bien a los tanguillos o a las cantiñas. En fin, es una vinculación la del carnaval y el flamenco pues muy nutricia. El flamenco ha aprovechado el repertorio carnavalesco para su propio repertorio, y al carnaval pues también se han incorporado no solo letras o melodías flamencas, que hay muchísimos ejemplos de ese acople, sino también tipos. Incluso hay una suerte de estilo flamenco dentro del carnaval, que en distintas ocasiones pues han podido representar los gitanitos del puerto, la comparsa de los gitanos del puerto, la Antonio Alemania en cierta medida, Antonio Martín, en fin, que hay un entronque flamenco en el carnaval muy serio. Bueno, seguro que la gente de Cádiz y la gente de carnaval nos deparará sorpresas este febrero, no tenemos duda, ¿no? Porque por ahí se andarán cociendo cositas. Y aunque sea telemático. Efectivamente, in streaming, como decimos aquí, in streaming, y veremos si no, y será distinto, porque todo este año y el siguiente será distinto, pero bueno, que pase pronto. Pasa el tiempo también, y ha sido un placer tenerte con nosotros. Teníamos ganas de charlar contigo y que nos contaras estas cosas, ¿eh? Ya, por supuesto, nos veremos en persona en cualquier calle de la isla, cualquier calle de Granada o de nuestro Cádiz. Y así sea. Fernando Quiñones decía que el buen andaluz es andaluz de todas partes de Andalucía. Efectivamente. Yo, digamos, no soy andaluz de nacimiento, pero el sur y Andalucía para mí es de lo más grande. Yo no sé si te habrás enterado, pero aquí no exigimos RH. Ya lo sé. Por eso te lo digo y agradecido que estoy. Muchísimas gracias, Juan José. Vamos a terminar por carnaval escuchando a Chano por esos tanguillos que no, la gente nos revolcábamos viendo ese cantador acordándose de su Cádiz, y el tío se le veía feliz cada vez que lo hacía. Así que vamos a ir terminando, Juan José, y escuchando a Chano. Y de verdad que ha sido un placer gusto por este ratito. Muchas gracias. Un gusto. Gracias a ti por enriquecer Andalucía. Ya quiere este tren. Ya quiere este tren. Interrégale que estén. Ven, pan, ven, te tin, tin, pum, tin, tin, tin, tin. Casa. Ya hay en casa de tío Vicente. Y en casa de tío Vicente, con tanta gente, ¿qué pasará? Ya qué pasará, ya qué pasará. Ay, ¿qué pasará? Son los mozos de este pueblo, son los mozos de este pueblo, que con las mozas es quien casa. Ay. Presentamos tres cuadros del Guarán y del Tamurio, que ha costado 20.000 duros, comprado en un baratillo. Y por si no lo conocéis, se lo voy a presentar. Este que ve primero es el edificio donde tuvo la renta el Carlos V de los Finicios. Y esta hermosa boada, ay, el palomar, un poquito a la izquierda, ya hay que linda está. Y este caquibé es un guacamayo que tuvo en su arcoba el rey Don Pelayo. Mientras más lo mira, más lejos se ve, igual que el castillo del Chucho Urumbe. Ay, el último representante, la historia de un gran sofá donde se sentaba Eva en compañía de Adán. Y allí los dos juntitos, y no crea que es patraña, en aquel gran paraíso, cierto domingo por la mañana, ahí tenían los dos muchas hambre que se comieron que no la manzana. Robaron un coberto, ya hay que ir, robaron un coberto, ay, robaron un coberto. Ay, robaron un coberto, y el que lo robó decía, y el que lo robó decía, ay, pa' que lo pusitarso, ay, pa' que lo pusitarso. Ay, Cádiz, ciudad de mi arma, yo te dedico a tu ilusión. Este canteta flamenco que sale del corazón, lo digo yo con alegría y también de corazón. Yo te juro, mi Cai, ay, que no te miento, que aunque no estoy contigo, te llevo siempre en el pensamiento. Y inventando tu nombre, ay, yo soy feliz, porque eres la tierra, ay, donde nací, bello rinconcito de mi Andalucía, cuando Dios te hizo cabrete. Tierra de la gracia, patria del salero, y envidia te tienen los astros del cielo. Ay, mi Cádiz de mis entrañas, abanico del salero, castañuela tú de España, espejo de los toreros, encima de tu muralla te deben ir colocando una peineta labrada y una mantilla de contrabando. Ay, blanca como las espumas de la salina de San Fernando. Ay, mi Cádiz de mis entrañas, abanico del salero. Ay, castañuela tú de España, espejo de los toreros, encima de tu muralla te deben ir colocando una peineta labrada, una mantilla de contrabando. Ay, pequeque como las espumas de la salina de San Fernando. Ay, blanca como las espumas de la salina de San Fernando.